Dos minutos sobre la una del mediodía, como decíamos, toda la feria en tu radio, también los preparativos, por supuesto, de cara a lo que supone ya el fin de semana previo, Puente Festivo, en nuestra localidad, cercano a la puesta en marcha ya de nuestros festejos. La feria la próxima semana, pero ya de hecho, como cada 7 de septiembre, bueno, pues hoy estamos todos pendientes de lo que es esta noche de fuegos artificiales. Ya le decíamos que íbamos a llevarles todos los detalles al respecto y de hecho tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal de festejos, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Y metido, supongo, y así me lo comentabas, ¿no?, de lleno en lo que son los últimos detalles, porque ahora nos metemos de lleno, por supuesto, con los fuegos, pero además es que esta noche algunas de las casetas ya abren sus puertas hasta el próximo sábado, como comentábamos con las responsables municipales de tráfico y seguridad ciudadana. Así que, bueno, pues ultimando preparativos también en ese sentido, ¿no? Pues sí, la verdad es que están ultimando preparativos en cuanto a lo que es el montaje de la caseta, en cuanto a lo que es las verificaciones técnicas y de seguridad en ella, y también comprobando, pues esperando que Endesa nos aporte el suministro de luz para que así todos los caseteros pues empiecen a enfriar el vino y la cerveza para que esta noche pues tengan el pistoletazo de salida. Nos metemos con los fuegos artificiales, protagonistas en esta jornada. Es algo repetitivo, José Manuel, pero es cierto que de un año para otro, en muchos casos, nos olvidamos del horario, que es lo principal a tener en cuenta, desde luego, para esta noche. ¿A qué hora es el inicio de ese espectáculo pirotécnico? Pues a las 11:30 será el espectáculo pirotécnico. Esperemos que sea igual que el vídeo que nos mandaron de proyección, un vídeo que a mí personalmente me gustó bastante. No se puede cambiar muchas cosas porque sabemos que en cuanto a pirotecnia lo que cambia es colorido y dibujo y figuras, pero la verdad que este año pues me gustó más el montaje que han preparado y espero pues que sea tal cual me lo enviaron. A las 11:30 pues tendremos ese disfrute que año tras año, el día 7, pues todos los ubriqueños esperamos. Se trata de la misma empresa pirotécnica sevillana y la duración también similar al año pasado. Sí, muy similar, la misma empresa, Blanca Paloma, y en cuanto a la duración, pues eso, de 13 a 15 minutos, dependiendo del intervalo que tengamos. El intervalo, en este caso, pues también el tiempo no nos afectará a lo que es a la hora de los disparos de esos fuegos artificiales, y esperemos eso, que de 13 a 15 minutos sea la duración. Hemos dicho cuándo, quién y el dónde, que también es el mismo, pero bueno, de todas formas, recordamos el lanzamiento, zona de Hipersol, pero además, como ya ocurrió el pasado año, desde el Botellódromo, ¿no? Sí, una zona que está más resguardada, una zona en la cual el tráfico no interfiere, el tráfico estará abierto menos los 15 minutos que estén en la zona de disparo de los fuegos artificiales, y la verdad es que creemos que es una zona acorde, después tanto para limpieza y sobre todo para el montaje con tiempo, que desde las 5 de la tarde llegará la empresa encargada de realizar la tirada. Ya lo hemos apuntado con tus compañeras delegadas municipales de Seguridad Ciudadana y Tráfico, pero volver a apuntar que desde justo estos instantes, por ejemplo, va a quedar prohibido al tráfico el aparcamiento allí en el Botellódromo en sí y en los aledaños, pero que, como tú señalabas, no va a haber corte de tráfico en sí, salvo durante la celebración de ese espectáculo. Sí, es lo mejor, porque la verdad es que es una carretera con bastante tráfico y tránsito, y la verdad que creíamos que hasta que no hiciera falta lo que es la tirada, pues podía estar los vehículos pudiendo circular. Se parará esos 15 minutos que la policía se encarga, y lo que es en la zona de aparcamiento, para que el montaje esté totalmente despejado, pues desde esta misma mañana pues se restringe la zona de aparcamiento allí del Botellódromo, y nada, esperemos pues que sea del gusto de todos y que no haya ningún tipo de incidencia, que es lo que más nos agradaría, que salga todo perfectamente. El punto de lanzamiento, el Botellódromo, pero también, como podamos imaginar, por cuestiones de visibilidad, lo que es el rótulo dedicado a la patrona de Ubrique, que sigue en el mismo sitio, en la plazoleta, ¿no?, del Hipersol. Sí, se pondrá como siempre, lo que es la misma plazoleta del Hipersol, para que así el mayor número de personas posible puedan visualizarlo. Hablamos de la pirotecnia sevillana, que se encarga un año más de estos fuegos artificiales, Blanca Paloma. Digo, por dar algún dato más, ya los conocemos desde el año pasado, pero también comentamos en su momento, ¿no? Son los encargados de espectáculos que organizan clubes futbolísticos como, por ejemplo, el Sevilla o el Betis en muchas ocasiones, ¿no? En sus estadios. Pues sí, es la encargada, igual que tienen tirada tanto en París, en Dubái, en Londres. Es una empresa a nivel internacional bastante fuerte. Este año, pues, el proyecto de figuras y demás lo han traído directamente de China, que es donde había más innovación en ese aspecto, y por eso lo único que esperamos es eso, que sea tal cual lo que es la tirada como nos hicieron la propuesta a nosotros, que es lo que nos interesó, y la verdad es que tampoco hay mucho margen de maniobra, porque los fuegos artificiales son fuegos artificiales, pero bueno, esperemos sobre todo que no haya ningún tipo de problema y que sean más o menos pues coloridos, similar al año pasado. Sí que se supone, ¿no?, que cada año se intenta al menos algún tipo de figura o innovación incluirla, ¿no? Sí, eso es lo que siempre vamos intentando, que haya algún tipo de figura nueva y sobre todo pues el colorido sea bastante llamativo. La verdad es que no vamos a reiterar lo que es el dispositivo de seguridad que hemos comentado a lo largo de la mañana con detalle, ya decíamos, pero bueno, en cualquier caso, volver a apuntar que todo está previsto también en ese sentido, que se han realizado labores de limpieza en la zona y que habrá el correspondiente equipo con diferente personal del Infoca, bomberos y operarios municipales, ¿no? Hoy atentos también, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, que ha llovido nada, no ha llovido prácticamente y que por tanto, bueno, pues aunque no va a hacer viento, no es lo que se prevé, bueno, pues siempre pendiente, ¿no?, de ese tema, ¿no? Sí, ese tema está controlado, las concejalas tanto de seguridad como tráfico y policía, pues esta mañana creo que han estado ahí en Radio Brique y la han explicado. Nosotros lo que corresponde ya más de ámbito municipal, pues son 7 operarios, creo, los trabajadores del ayuntamiento, los que junto con Infoca y el Cuerpo de Bomberos, pues se dedican a controlarlo todo y nada, esperar eso, pues que no haya ningún tipo de incidente y que cuando llegue sea a las 12 de la noche, pues todos tengamos un buen sabor de boca. Y también esa previsión, ¿no?, que apuntamos a EMET, la agencia estatal habla de rachas de 10 kilómetros por hora de media, así que estamos hablando de un viento muy moderado y por tanto, bueno, pues además de contarse ya con la autorización correspondiente, las condiciones meteorológicas no van a poner ningún tipo de obstáculo. Pues sí, el tiempo no va a influir y la autorización que tenemos ya desde hace algunos días y nada, esperar que llegue la hora para disfrutar. Ahora que será las 11:30, insistimos, que todos estamos acostumbrados, pero como que todo el mundo al final va preguntando, bueno, ¿a qué hora son los fuegos artificiales? 11:30 de la noche, lo recordamos en ese sentido. Noche que dará paso a la apertura de las casetas, no todas, supongo, José Manuel, evidentemente tampoco la caseta municipal, ¿no?, que abre con lo que es la inauguración oficial, ¿no?, de la feria, pero ¿qué casetas, por ejemplo, abren hoy? Pues creo que abren las 4 de Juventud, abre la Niña Bonita, abre la Petaquita, creo que son las 6 o 7 casetas que en este caso estarán abiertas, y nada, pues para que tengan también una zona de recreo todas las personas que hoy se echen a la calle para poder empezar, como se suele decir, fin de semana grande de Ubrique, en el que mañana con nuestra patrona, el próximo sábado con el concierto, el domingo con la procesión del voto, y ya nos iríamos al martes con lo que es el pregón y el encendido del alumbrado, y ya los 4 días de feria, y a descansar ya que ya está bien, la verdad que son muchos días seguidos de muchas actividades y mucho preparativo que lleva ya, pero bueno, como bien has dicho, pues es la apertura de todas las fiestas que nos vienen ahora encima. No sé si somos muy conscientes, pero de hecho, desde que arranque esta noche, a excepción de la noche del domingo y del lunes, el resto de días, por un motivo o por otro, la verdad es que serán jornadas festivas en Ubrique, en el sentido de que hoy fuegos artificiales, mañana día de la patrona, el sábado concierto, y ya un par de días y nos meteríamos en la feria. De hecho, para este puente, lo comentábamos, ¿no?, desde hoy estarán abiertas las casetas hasta el sábado, porque se va a aprovechar el hecho de que se celebre esa jornada el concierto de Vanessa Martín, ¿no? Sí, un concierto que al fin y al cabo pues atrae a gente de fuera y tener pues darle la posibilidad para para que así los carceteros, después de la inversión que realizan, que es bastante considerable, pues puedan hacer algo más de caja y tener más cuantía económica de cara a beneficios en la feria y sitio para todas las personas a la hora de poderse tomar o bien una cerveza o una tapa. Y entonces, pues claro, son esos tres días los que tendremos abiertos, domingo y lunes de descanso, y el martes ya pues el comienzo de la feria y esperar que cuando llegue el próximo domingo pues haya sido todo sin ningún tipo de problema y hayamos pasado una feria digna a la cubrir que se merece. Esta noche y mañana hasta las 5 de la madrugada y la noche del sábado hasta las 4, las casetas abiertas. Sí, son los horarios que tenemos. Hablamos de día 7 y día 8 al encontrarse dentro del pliego de condiciones de las casetas y el sábado el horario normal es igual que un establecimiento de un bar con música, con lo cual más o menos pues se cumple la normativa. Otra serie de apuntes, aunque sea repasándolo rápidamente, pero por ejemplo hablamos del sábado, concierto de Vanessa Martín. ¿Cómo marcha la venta de entrada? Supongo que será precisamente ahora, ¿no? En estas jornadas cuando aumente y sobre todo ya en las horas previas incluso, ¿no? Sí, la verdad es que está la venta aumentando, esperemos pues eso, mucha gente pues de fuera confirma que vendrán viernes y sábado de cara a fin de semana a operarse en Ubrique y buscarán lo que es la entrada lógicamente en taquilla que habrá, pero bueno, será un concierto más acorde a lo que Vanessa suele dar, un aforo no como el de Manuel Carrasco, que teníamos más de 5.500 personas, era un aforo de menos envergadura, pero bueno, esperemos que traiga las sorpresas que ella está intentando traer, puede que venga algún artista invitado, y es la alegría. Todavía ellos, por parte de directamente de la productora, no nos han hecho oficial nada, pero sí sé de muy buena mano de que está intentando con un artista de primer nivel traerlo para alguna canción conjunta como ella realiza en otros conciertos. Eso es lo que intentamos, esperemos que tengamos esa suerte. De todas maneras, nosotros la artista a nivel internacional es ella y la que queremos escuchar es a Vanessa Martín, pero bueno, si nos trae un buen regalo de un buen artista, pues mejor. Creas que no, es muchísimo mejor para todas las personas que quieran pasar una noche de disfrute con Vanessa Martín. Para el que está dudando o todavía al final no ha podido comprar la entrada, no bueno, pues no se ha decidido, ¿hasta cuándo puede adquirirla, por ejemplo, en la oficina de turismo? Pues mira, la oficina de turismo está abierta hoy en el horario habitual, mañana viernes hace festivo y no encontrarse abierta la oficina, tenemos la taquilla de la Plaza de Toros en horario de 10 a 2 y de 4 a 8, estará la taquilla abierta en la Plaza de Toros y el viernes durante todo el día, en el horario de descanso de lo que es del almuerzo, también de 2 a 4 de la tarde, estará abierto hasta que llegue la hora del concierto. Entonces estos dos días, viernes y sábado, que son días festivos, tendremos en la Plaza de Toros de donde se va a realizar el concierto, tendremos allí la taquilla abierta. ¿Es más caro en taquilla que la oficina de turismo? No, tiene el mismo precio. Mismo precio. 22 bradas, 28 ruedas. Por venta anticipada, entonces, de todas formas, el mismo precio, pero bueno, existen esas posibilidades. Sí, la venta anticipada era más que nada por asegurarse, tener lo que contaba con entrada. Claro, habiendo entrada que quedan todavía, pues mira, esperemos eso, que los últimos pues tengan posibilidad de adquirirla y sobre todo que que ver un concierto en directo no tiene nada que ver con lo que es escuchar un disco y es un auténtico espectáculo que se va a montar. En cuanto a expectación que te haya llegado, a lo mejor, no sé si algún autobús de algún punto de la provincia, de otros lugares. Pues eso directamente se encarga en este caso del club de fans que ya tiene fuera. No tengo contacto de cara a autobuses de otras localidades, como por ejemplo el año pasado sí lo tuvimos, pero sí sé que el club de fans de ella se viene ahí, es lo que van a todos los conciertos de la zona. Pero me imagino que vendrán de carácter individual en vehículos individuales. En cualquier caso está claro, ¿no?, que aparte de los ubriqueños que nos podemos dar cita allí, se espera un buen número de visitantes, tal y como ha ocurrido en otros conciertos, en la provincia o en Andalucía, en otros puntos de España de Vanessa Martín. Sí, ella, la verdad es que hablamos de distintos aforos en otras zonas. Ella suele llenar en casi todos los sitios, pero hablamos dependiendo de lo que es de envergadura. No es lo mismo hacer un concierto en el puerto, teniendo lo que es toda la bahía y teniendo lo que es toda la zona del puerto, la cantidad de habitantes que alberga, que tener un concierto en Ubrique. Ella se busca un aforo de 2 a 3 mil personas, que es lo que ella más o menos vincula en este tipo de localidades. Ejemplo, Algeciras, en una localidad en Campos Gibraltar, céntrico 100%, pues buscaba un aforo de 5 a 6 mil, que es lo que llenó, y ya así nos vamos a conciertos que realizan en Sevilla, como en el Auditorio Rocío Jurado, que lo llenó viernes y sábado con 8 mil personas los dos, en Cádiz, en mayo cuando actuó, 3 días seguidos en el Teatro Falla, que son 1.100 personas los que entran en el Gran Teatro Falla, pues más o menos el aforo es lo que te digo, ella siempre busca un aforo con respecto a la música que ella realiza y a la cantidad de fans que puede tener. Ya en cuanto a otros conciertos, actuaciones más bien, nos tendríamos que ir a la programación de la caseta municipal. En ese sentido, ¿qué podemos apuntar, avanzar? Ya la próxima semana, si te parece, entramos de lleno con la programación y demás, pero ¿algún anticipo que podamos hacer? No, en la caseta municipal lo tenemos todo cerrado. Me imagino que en la programación está en la calle, desde el Departamento de Comunicación del Ayuntamiento. Estamos intentando lo antes posible tenerlo luz mediante redes sociales para que la gente lo pueda ver, pero como te dije, son 5 actuaciones diarias a través de Natural Orquesta y Piel Flamenca, un grupo de Asquiri Ubrique, y algunos artistas pues que tenemos de La Copla, de Tú Sí Que Vales, de La Voz. Son artistas que tendremos en la caseta municipal. Sobre el espectáculo taurino del sábado, confirmado el cartel, ¿no? Porque había dudas sobre el Fandi, pero finalmente se confirma lo que ya habíamos anticipado, ¿no? Sí, Fandi tenía una baja a último de agosto, pero se recuperó porque este sábado pasado en la Collezca en Ronda pues ya pudo actuar y al fin y al cabo pues aquí lo tendremos en Ubrique. Y aparte de la corrida cerrada, tendremos también el viernes una especie de Grand Prix con distintas peñas taurinas de la zona, en la cual pues también será otro espectáculo que tendremos ahí en la Plaza Toro. La gran novedad sin duda para este año, y sobre el cartel recordamos el rejoneador Andy Cartagena y los diestros, por tanto, Manuel Díaz Cordobés y David Fandila Alfandi, Correcto, ese es el cartel que por lo visto, según me dice el empresario, pues está teniendo mucha aceptación. Mañana, esta misma tarde, recogían las entradas y creo que en la tarde de hoy, mañana por la mañana, se ponían a la venta. Y nada, nosotros desde aquí, pues, que todos los amantes al ámbito taurino, pues, tengan la posibilidad de tener su evento en la feria. Ya decimos que entre el próximo lunes y el martes nos meteremos ya de lleno, junto a José Manuel, en lo que son los detalles de la feria en sí. Simplemente preguntarte, ya para terminar, sobre los preparativos ahora mismo, supongo que giran en torno a el alumbrado extraordinario, ¿no? Finalizándose, y ya en esta jornada irán llegando las atracciones de feria y demás, ¿no? Sí, las atracciones llegarán a partir del domingo 10, el lunes 11. El alumbrado de feria pusieron allí, empezaron a poner los postes para los cables de fuerza y demás, y yo me imagino que entre hoy y mañana y pasado pues se culmine todo el alumbrado para que entre el domingo y el lunes hagamos la prueba del alumbrado a nivel particular para que se pueda comprobar para el martes tenerlo todo totalmente albergado y dar el pistoletazo de salida. Sobre la decoración, se sigue apostando sobre todo por la iluminación, aunque también evidentemente supongo, ¿no?, farolillos y demás, pero con protagonismo para la iluminación. Sí, nos basamos en iluminación, la mayoría de las luces de LED, para así que el consumo sea menor, porque los farolillos la verdad es que con el tiempo como se encuentra no sabemos si al fin y al cabo pues llueve y es un gasto bastante considerable y creemos que no está la cosa como para tirar tanto dinero en farolillos. Parece que para esta feria, toquemos madera, parece que sí, que va a acompañar el tiempo, pero sí que es cierto, ¿no?, que ha ocurrido en otras oportunidades en los últimos años y que se han tenido que volver a colocar en medio de la feria, ¿no? Claro, es que eso lo que tenemos, y yo creo que va a ser una feria de calor, porque así lo estamos viendo actualmente estos días atrás, que es una calor de un bochorno, y la verdad que lo que esperemos es eso, que sea una feria buena, que no llueva y sobre todo que todos los que se quieran quedar en Ubrique que tengan actividades y eventos para pasar una muy buena feria. Pues vamos a quedar aquí, ya decimos que entremos de lleno en lo que es la feria en sí, con los últimos detalles y preparativos ya la próxima semana, entre el lunes y martes, hoy sobre todo. Y de hecho el protagonismo es para la noche de los fuegos artificiales, en torno a los que ha girado esta conversación con el delegado municipal de festejos, José Manuel Fernández Rivera. Pues nos vamos a quedar aquí, te dejamos, que ya decimos, allí en la zona del recinto de las casetas y demás, con esos últimos flecos sobre preparativos, agradeciéndote que nos haya acompañado durante este tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Y nosotros que vamos a marcharnos de esta manera también, con este último encuentro de actualidad local, vamos a finalizar en lo que se refiere a esta jornada siempre especial, sin duda, como es el 7 de septiembre para todos los ubriqueños, por bueno, pues lo que es el pistoletazo de salida a los festejos en nuestra población, que marcan cada año esa velada de fuegos artificiales. Mañana, con esa jornada, festividad local del Día de la Patrona, sobre los cultos, ya saben que hemos venido hablándoles durante estos últimos días, y el sábado el protagonismo para el concierto, en esta ocasión para Vanessa Martín. Les hemos venido informando de todo ello, de los preparativos y de los dispositivos también, por ejemplo, en materia de tráfico y seguridad ciudadana. Tienen todos los detalles, por cierto, recogidos, como siempre, a través de nuestra web,